¿Sabés cuánto tardabas en aquella época? Había que tener bola, la verdad, estar en alta mar. ¿Cuántos días? ¿45, 60? No y sé, pasándola no mal, aparte, porque las condiciones eran bastante precarias. Pero, ¿qué te parece? Viajando en esos barcos, mamita. Eran además aventureros los tipos. Bueno, y Mirna me comentaba al viejo, el viejo era un pituco, pero de ideas muy avanzadas, de radicales. Yo te diría, hasta de izquierda era el padre, ¿no? Más que radical. Uh-huh. Pero un tipo muy avanzado. Y bueno, ella tiene un pensamiento muy parecido, una tipa, digamos, del progresismo, pero que apoya naturalmente al gobierno peronista, directora de teatro. Hoy con 77 años sigue siendo directora de teatro acá en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y con ganas de hacer cosas, parece una piba. Vos la ves cómo se maneja y el bocho, parece una piba. Bueno, son, digo, bien de familia, digamos, a ver... de familias muy tradicionales, atávicas, pero donde evidentemente la lectura pesaba mucho en cada ámbito familiar, ¿no? El tema de la lectura era muy importante. No había televisión, no había radio, tenías que leer, ¿sí? Y claro, leían lo que encontraban, hasta leían folletos, ¿no? Hoy tenemos muchas computadoras y estamos perdiendo el hábito por la lectura, ¿no? O en este tiempo de cuarentena a mí me está costando agarrar un libro. Cuesta. Me está costando muchísimo. Mm. Me pongo a leer y qué sé yo, a la media hora se me cae el libro arriba del bocho, ¿sí? Es terrible leer un libro en la cama para mí. Entonces, muchas veces cuando me interesa leer algo, lo leo acá en el comedor, sentado, prefiero leerlo sentado, ¿sí? Porque claro, no pierdo la atención y sigo sumergido intensamente en la lectura. Ahora, lo llevo a la cama y me pierdo, no sé por qué, me pierdo y me duermo. Uh-huh. Sí, yo me distraigo también. Hay mucha, si bien no hay tanto para hacer, entre que a veces uno llega un poco cansado o algo, no te dan ganas o te dormís un rato o simplemente haces otra cosa. En casa me distraigo más que, por ejemplo, yo leía mucho en los viajes. Mm. Si tenía que viajar en colectivo, ahí aprovechaba. Sí. Y ahora no está ese ritmo. Y bueno, uno en su casa por ahí no le da a agarrarse el libro o a la noche apagás la luz y te dormís. También, el cansancio que genera leer y digamos el esfuerzo de la vista también hace que uno te termine durmiendo. Uh-huh, claro, y bueno, los fines de semana me gustaría leer a la mañana, pero estoy durmiendo. Es así. Por ejemplo, Revolución y Contrarrevolución, ¿no? El libro de Abelardo Ramos, ¿no? Uh-huh. Revolución y Contrarrevolución en la historia argentina. Son 5 tomos. Me acuerdo que una vez los editó el Senado de la Nación. Víctor Ramos, el hijo del Colorado, me los regaló. Uh-huh. Me los comí en un bar, los 5 libros. Claro. No los podía leer en la cama porque me dormía. Por supuesto que me los llevaba. Y pasaba media hora, me leía 3 páginas y me dormía. Sí. Entonces dije, no, estos libros los tengo que leer. De hecho, me los puse a leer, ya siendo un poco más grande. Y me los puse a leer en un bar. Es decir, cada tomo me los puse a leer en un bar, tranquilo. Me pasaba 3 horas, 4 en el bar, pero me comía medio libro en ese momento, en 3 horas. Más, qué sé yo, más, capaz que me lo leía todo. Pero tenía etapas así que leía muy compulsivamente y otras etapas que me cuesta horrores. Bueno, ahora que estoy en cuarentena, que estoy al pedo, me cuesta horrores leer. Me cuesta horrores leer un libro. Uh-huh. Quizás porque tenemos mucha computadora arriba y estamos pendientes de toda esta mierda que es la pandemia. Entonces, como nos vive asolando la pandemia, entonces estamos ahí alerta a ver qué carajo. A mí esta noticia que hoy les di, ¿no? Sobre este tratamiento que puede llevar tranquilidad a los enfermos del coronavirus, me pareció apasionante, ¿no? Y que consista en una base de ibuprofeno, cuando te están diciendo tomes ibuprofeno, porque en una de esas sos asintomático, se te ocurre por un dolor de cabeza tomar un ibuprofeno, te repotencia el coronavirus el ibuprofeno, si lo tenés, digo. Claro. Por eso recomienda a la gente, el médico te está recomendando que tomes paracetamol, por las dudas si tenés alguna gotita, alguna línea de fiebre. Ahora, te voy a contar algo que me pasó hace un ratito. Recién me comuniqué con la farmacia a la que habitualmente voy, uh-huh. Pregunté si estaban las vacunas de fiebre y de neumonía, y me dijeron las de fiebre se nos acabó, entonces ellos me recomiendan, me dan el teléfono de un enfermero profesional que aparentemente viene a tu casa, me dan el teléfono. Pero yo le pregunto, pero perdóname, si yo voy a la farmacia y me las quiero aplicar, ¿ustedes las tienen? No, la de la gripe no la tenemos más. Y la de la neumonía tenemos la Prevenar 13 que sale 3.310 pesos. Claro, no se puede comprar directamente. Me parece un abuso 3.310 pesos, chicos. No sé, estoy capaz que estoy equivocado. Ojo, mi pastilla de la presión sale muy cara. Lo que pasa es que yo con mi obra social, con mi prepaga, me hacen un descuento del 60%. Yo cada vez que voy a comprar los remedios y me gasto 1.500, casi 2.000 pesos con el 60% de descuento. Entonces, claro, no me tiene que llamar la atención si una vacuna para la neumonía sale 3.300 pesos. Me pareció una barbaridad. Uh-huh. No sé qué opinan ustedes, porque Es mucho y no se está controlando, porque, digamos, justamente cuando más necesita uno... cuando más necesita, siempre uno que tiene que tomar un remedio, lo que sea, necesita que estén en precios accesibles. Recordemos que hubo un abuso de los precios durante el macrismo y no es que se retrotrajeron los precios, claro, como muchos se congelaron, pero no volvieron atrás. Y hay medicamentos que son incomprables, que la gente te hace vaquitas para que son distintos pacientes que necesitan el mismo, no puede comprar un frasco, por ejemplo, cada uno, hacen vaquitas y se los reparten, claro, como pueden. Son situaciones muy, muy, muy complicadas. Que bueno, ojalá que se puedan resolver. Muy embarazosa. Exacto. Mañana que voy a hacerme el análisis o que voy a llevar el recipiente de famoso, ahí tengo la farmacia general, que la farmacia general pasta frente al hospital italiano, el hospital que ahora está ahí prácticamente inhabilitado como para que hagas algún tratamiento ambulatorio, ¿no? Por el tema del coronavirus. Bueno, hay una farmacia ahí muy importante. Bueno, mañana voy a preguntar a la farmacia a ver cuánto cobran. Porque yo me hacía la idea, digo, bueno, me voy a aplicar las vacunas, porque te están aconsejando que te apliques la vacuna contra la gripe y la neumonía. Es una manera de tomar más prevención sobre el asunto. Pero, loco, yo pensé que me iban a decir 1.500 mangos las dos, qué sé yo, 2.000, ponele. Pero la de neumonía, el otro día Biju me comentó que se había aplicado la de la gripe y de la, uh-huh, y neumonía, pero se las aplicó gratis en una sala pública. Que pasa es que yo no sé si en Córdoba hay salas públicas. Sí, las debe haber salas para aplicarse vacunas, pero no sé si a mí me corresponde o no me corresponde. Si tenés la prepaga no te dejan, viste, suele pasar eso. Que tenés la prepaga y no te dejan. Si tenés la prepaga, te dicen, bueno. En todo caso, son para los que no tienen prepaga. Claro. Hay que con la prepaga se aprovecha. Pero bueno, faltan... Pero ¿qué pasa? Si no tenés prepaga, en el caso mío, yo tenía OSDE. Cuando estaba en plan, tenía OSDE. Cuando me fui de tela, me echaron, tuve el famoso plan médico obligatorio. Eso ya es una norma. Uh-huh. La prepaga tiene que bancarte 3 meses. Entonces me acuerdo que me habían dado... De la tarjeta azul que tenía, me dieron una tarjeta de plástico ámbar. Cuando terminó los 3 meses del PMO, uh-huh, volví a OSDE y me salía 8 lucas. De hecho, pagué OSDE durante 3 meses, pagué 24 lucas hasta que dije, basta, no puedo. No, claro. No. Estoy despedido, no tengo laburo. Entonces recurrí a otra obra social, mucho más barata, que en ese momento me habían hecho una oferta de 3 lucas y la agarré. Bueno, ya estoy pagando, les aclaro. De esas 3 lucas iniciales, ya estoy pagando 4.800, porque estos tipos siguen aumentando. Les aclaro también que está bien, yo podía haber hecho el famoso top debit, pero me fue debitada mi tarjeta en la fecha que estaba prevista. Digo, los bancos no tienen límites, ¿sí? Claro. Si tu tarjeta vencía el 7, te la cobran el 7, te la debitan, ¿no? No hay peros para ello, no hay pandemia, ni crisis laboral, ni crisis financiera, para ellos todo vale. Uh-huh. Insisto en esto y me parece que hay que poner énfasis. Espero que cuando termine la pandemia, Alberto tome cartas en el asunto. Claro. Con los empresarios, sobre todo alimentarios. Uh-huh. O alimenticios. Sí, había muchas cosas que resolver, que se interrumpieron, que estaban tratando de resolver, si se interrumpieron por todo esto. Volver al tema de los precios cuidados. Y aquella cadena de supermercado que se haga la piola, bueno, viejo, te cierro las sucursales. Uh-huh. Además de una multa millonaria, te cierro las... y no me echás a nadie. Claro. Y de una vez por todas, decirle a los bancarios, muchachos, esta vez ustedes tienen que ayudar. Uh-huh. Si no, nacionalizaré la banca. Algo hay que hacer, porque no tienen límites. El otro día alguien me decía, bueno, hay que parar un poco el tema de las tarjetas. Si no las podés pagar, metete en el plan de 9 cuotas. Yo dije, mientras la pueda pagar, la pagaré. Ah, pero ayer me debitaron no solamente la tarjeta de crédito, sino la prepaga también me la debitó, ¿eh? No te creas, las prepagas no te perdonan nada, ¿eh? Claro. Bien. Entonces digo, pongamos atención en eso cuando el tema de la pandemia, no digo que va a pasar a ser una anécdota porque probablemente conviva toda la vida con nosotros, no digo la pandemia, pero sí el virus, y espero que encuentren una vacuna pronto, pero habrá que estar apuntando, ¿sí?, hacia los inescrupulosos empresarios, que hay muchos en la Argentina, que se han llevado toda la guita a los paraísos fiscales, y a los inescrupulosos banqueros, ponerlos un poquito en vereda. Uh-huh. Porque hoy, de las 14 entidades bancarias que hay, 14, 15, 10 u 11 son privadas y son las que te dan los créditos. Entonces, contra esas entidades bancarias habrá que apuntar y ponerlos en vereda, de alguna manera ponerlos en vereda. Uh-huh. Bueno, nada más, quería decir eso. Nada, bueno, bien, hay que seguir charlando, porque hay que marcarlo. Claudio, quedan 5 minutitos para las 13. ¿Qué tenemos para hoy, para la oferta musical? Hoy vamos a difundir para mí, aún ya fallecida hace ya casi 38 años. No se sabe bien si falleció, si murió por una sobredosis de droga o la mató la dictadura. Siempre está vigente esa respuesta, o no hay respuesta sobre eso, o la incógnita sigue presente. ¿De qué manera murió Elis Regina a los 38 años? Para mí, la gran voz de Brasil, sin lugar a dudas. Una tipa que murió muy joven, pero con una carrera realmente superlativa, decepción, no solamente artista brasileña, sino una artista internacional de mucho renombre. Y acá la vamos a recordar en aquel famoso disco llamado Elis y Tom, me refiero al gran Tom Jobim, haciendo este tema maravilloso de ese disco. No voy a poner Aguas de Marzo como se acostumbra, porque este es un disco del año 74, pero sí voy a poner el tema que se llamaba Sou Tinha de Ser Com Você. Sí, tenía que estar con ustedes. Elis Regina, Tom Jobim, comenzando el bloque musical final de Desde el Barrio. Você sempre foi só de mim.